caminando sin destino, en caminos que no encuentran su final. Y si ese mundo es mi enemigo y la gente que lo habita se hundirá, y no encuentro nada mejor que unirme con ellos. Si crecimos juntos los dos, pero a ti fue a quien tocó la maldita conclusión. Y no puedo estar ahí, y me cuesta estar ahí, y no puedo estar ahí, y me cuesta estar ahí. Recogiendo pensamientos, me doy cuenta que tu vida ya acabó y vas cayendo en la rutina. Nada importa, pero todo es para hoy. Y no encuentro nada mejor que unirme con ellos. Si crecimos juntos los dos, pero a ti fue a quien tocó la maldita conclusión. Y no puedo estar ahí, y me cuesta estar ahí, y no puedo estar ahí, y si me cuesta estar ahí. Y ya lo sé, que eso va mal, que caeremos siempre igual. Quiero seguir viviendo así y no entendiendo tu vivir. Esto va mal, pero da igual, las flores secas vivirán. Cuesta estar ahí, y no puedo estar ahí, y me cuesta estar ahí, y no puedo estar ahí.